muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23, todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, por Radio José. Bien, Stitch, toma la guitarra. Sí, aquí estamos de vuelta en Cromosoma 3. Ay, de vuelta, porque la última la semana pasada. Ay, sí. Dave. Con mi diploma de cagar y compóngala. Aquí saludando al buen Chilango que está frente de mí. ¿Eh? ¿Ah? ¿Yo? Nada, sí, otra vez estamos de nuevo, banda. Como siempre, digo, con un poco de tarea, pero pues, siempre puntualitos. Yeah. A las 5:17, ¿no? Yeah. Pues, estamos puntualitos, pero pues. Y aquí al Carlos a mi izquierda. Hola. ¿Yo también? Yo. Un gusto darlos de vuelta aquí en tiempos de exámenes, de todo. De trabajos finales, de estrés, de no dormir, pero pues aquí con mucho gusto. Se nos va a cagar el payaso. Y que tuviste todo el semestre pues el trabajo y lo quieres hacer en 2 días. ¿Acá es rocazo o qué? No, porque me ha pasado todo, me pasó. Sí, está roncando. Pero pues no manches. Pero ya estamos aquí con alegría porque es viernes chiquito. Como siempre. O sea, ya estamos, ya pesta fin de semana, pesta bebé viernes. No, creo que sea viernes, mañana tengo examen. Ah. Sí, cierto, un saludo a todos, tienen depas mañana. Que Dios los bendiga, los guarde, los acompañe y... Y si no, carguen su botellita de vaselina. ¿Y que lave mayores de puntería? Ojalá. Yo voy a aplicar el abacadaba. Pero el tema de la vena no falla. No, sí falla. Un amigo trató de comprobar. Ya sabía que iba a reprobar. Y dijo, voy a ver si funciona el tema de la vena. Se metió con todas B. Sacó 10. Dijo, no, esto está mal. Esto está mal. No, de hecho, existen las propiedades. Por lo menos en los exámenes de 4 opciones a responder. De 20 preguntas. Uh-huh. Huevos. La estadística no miente. Todas están igualitas. Por lo menos debe de ver que son 4 A's. Pero a veces los nuestros se manchan. Pero hay veces que dejan, por ejemplo, todas las respuestas, o sea, las respuestas en C y D, y no. Ahí es donde falla, ¿no? Cuando el maestro se mancha, cuando el profesor se pone de agresivo contra el alumnado, de, ah, sí, son 20 preguntas, 4 respuestas, van a decir 5 A, 5 B, 5 D. Ah, sí, güey, pues tomen. Ahí les va, completita. Ah, pero si la tienes a la que se manchó. Ah, pues ahí ya. Queen, Beast Life, Freddy Mercury. Ahí sale la Rosa de Guadalupe, compa. Ándale, el airecito, ay, no se siente. Sí, es mucha suerte. A mí lo que más me choca son los de los sábados. Porque generalmente no vienes a clases el sábado. Es que te hagan depa, es como de una mentada de. Porque te hacen venir. Te hacen venir para que te atoren. A las 8 de la mañana. Y malos de física, o sea. Yo me acuerdo que tuve mi departamental de introducción a la física. Y así como que, oh, es ahora y venir aquí a que te caiga el payaso. Flojera, ¿no? Pues la verdad, como que eso no es de como Dios. Que no se antoja, como que no. Eso ay, no es de Dios, es de QC. Me dice por acá que Carlos casi nos escucha. Carlos, habla más fuerte. Ay, perdón. O sea, como que te la arrimas más al micro. A ver, ¿así está bien? No. Y pues aquí saludando a toda la gente. Feliz que nos escucha y que está aquí aguantando nuestras mensadas. Que llevamos como 3 semanas, yo creo que andamos con el troll muy bajo porque uno se cansa. O sea, ya. Se acaban los panamericanos. Se acaban los panamericanos. Ya tenemos de qué hablar. El Gober ya no hace nada. Pero. No, nada más está el Gober. Y tenemos a los candidatos a presidente de la República. Ay, Dios mío. Y lo que ha sonado últimamente, como usted sabrá, querido amante público conocedor. Es de Peña Nieto. Yo. ¿Él se explica de yo? Yo. Ándale. ¿Dejó atrás a Ninel Conde? Ya están los chistes a la par, ¿eh? O sea, realmente que los chistes de Peña Nieto son con el fondo de librerías Gandhi. De hecho, aquí ya tengo un chiste de Peña Nieto. Uh-huh. Dice: si Maquiavelo escribió El Príncipe, ¿quién escribió El Principito? Ah, pues. Contesta Enrique Peña Nieto. Maquiavelito. Ay, hay muchos chistes. Debe uno. ¿En qué se parece el Manchester a Peña Nieto? No sé, ¿qué se parece? Que sin el chicharo no son nada. No, Peña Nieto. Ay, no te conté. Nos mismo. Faltaron las baterías acá. Sí. Pero pues, de todos modos, yo creo que aunque ha estado muy comentado en todos lados, si por alguna razón usted, estimado radioescucha, vive bajo de una roca y no sabe qué demonios es esto, pues se trata de que, pues, Peña Nieto no pudo decir tres mugrosos libros, tres pinches libros de cosas que escuchaba, de que leía cuando estaba, que le influenciaron, que marcaron su vida. Tres libros, nada más tres. Aunque se ha dicho la geografía de la primaria, algo. Nomás dijo la Biblia y dijo un segundo sin, con el autor cambiado. Y ya el tercero ya. ¡Ay, el de la muchacha aquella que no me acuerdo cómo va! A sus asesores. Aquel que habla de poder que no me acuerdo cómo va. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Que leyó, ¿eh? Sí, nada, no, es bárbaro nuestros candidatos. Y luego dice, bueno, pues ya, pobre inculto, ¿no? O sea, o bueno, igual se, según él se mete tanto en la lectura que no se acuerda de los nombres, ¿no? Pero aquí tengo otro chiste de Enrique Peña Nieto. Dice, le preguntan a Peña Nieto, candidato, ¿ya leyó la Constitución? Dice, no, estoy esperando a que salga la película. Ah, ah, no, güey. Ah, qué bárbaro. Simpático, simpático, me gustó. Ay, no. Ay, hijo del proletario, no te va a quedar. ¿Qué es lo que iba a decir? O sea, dijo, bueno, ya, está bien, pues, Peña Nieto baboso, ¿no? Ya. Y luego sale la hijita. ¡Ay! ¡Con ternura! Que eliminó, bueno, y bloqueó su cuenta de Twitter que porque la atacaba mucho. No, se bloquearon los asesores a ella, al novio y a la gaviota. ¡Ay, cosita! Ya, al poco rato empezaron a ver que estaban publicando cuentas falsas. Ya fue cuando la reactivó y otra vez a bombardear a la original. Pues claro. Que por cierto, o sea, lo que también iba la gente, que nos dijo prole. ¡Auch! No, que tenemos no, envidia, no. ¿Qué más me sienta? Yo me deprimí, me dijeron prole. Sí, no, o sea, pero sí está canijo. Con la hijita preciosa de este. No, chiste sobre de eso. Ah, bueno. Enrique Peña Nieto le dice a su hija, Paulina, ¿qué es eso de decirle prole a los que me critican? Perdón, papá, no, en serio. No, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Dime, por favor. Y aparte de las bebetes de los chistes y las imágenes, todo, también hubo una carta que circulando en el Facebook y en blogs y en un periódico de México, de un escritor que le dije una carta a Paulina Peña que estaba bastante fuerte, lo que era carta, está muy bien hecha, me gusta la redacción, y sí la ataca de una manera fuerte. No. Pues, podemos ir con Kids de MGM, de The Cooks. Ok, ahorita, en un ratito más. Okay. Sí, nada, sobre esa carta, ¿qué, o más o menos qué es lo que...? Primero voy a decir lo que puso Paulina Peña, que dijo, un saludo a toda la bola de pentontos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Ese fue el tweet de Peña Nieto. De Paulina, Paulina Nieto. Paulina Peña. Ah, sí. Eso fue lo que tuiteó la hermosa niña, que de hecho lo retuiteó de su novio, pero pues... Ahorita te diré lo de la carta, ¿no? Que volvamos en unos minutillos, pero pues, feliz. ¿Sí? ¿Sencilla dijiste, Carlitos? Sí, la de Kids, de The Cooks, que es un cover de MGMT. Oh, esto es en Radio Cusey Network. ¿Qué dijo? Que una canción. Ah. No, pues, ¿yo? Ay, a ti te puedo poner la banda machos. No sé con esa canción, sí, ya ahorita estás en Radio Cusey Network. ¡Ah, machos! Ahorita ya no rayada. Lo que la gente... ¡Oh, déjate escuchar esa canción! Pues sí, en Radio Cusey, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. No... Aparte el boleto sabanero, soy un padre. Ah, mira, ya empezó ahora sí. Out. If you need my people tend to disappear. No one would surprise me unless you do. Los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Bolters. Mentes trabajando. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. ¡Uy! ¡Yeah! Y te voy a empezar los comentarios. Dice por acá Ángel Gómez, dice: es que existen dos tipos de reacciones con este hecho de Peña Nieto. Los que están preocupados por cómo están los políticos en México y los que les encanta este hecho por la carrilla que se puede echar. Exactamente, creo que yo soy de la segunda parte. No, yo sí estoy preocupado. No, más que nada porque todavía, bueno, Peña Nieto, pues, ya con este tema se ha demostrado que, pues, no es más que un títere, que no tiene de verdad la capacidad para gobernar un país y que todavía me encuentro personas que lo defienden porque pues está guapito. Exactamente, de hecho, bueno, ya sí, hablando en un tema un poco más serio, en un gusto muy personal, sí, lo figuraba como un candidato fuerte para poder dirigir más nuestro querido y hermoso país, pero ya después de este hecho como que me la voy a pensar dos veces para poder asignar mi voto hacia él, ¿no? Básicamente. De hecho, lo que ahora, como dices tú, ya en un tema más de seriedad, no nos queda. Les iba a decir lo de la carta de que le dedicaron a lo que es Paulina Peña, que fue parte de que eso, o sea, es parte de un blog, un blogger. También se publicó lo que es un periódico, que no recuerdo cuál el periódico es, pero y está retitando lo que es partes de esa carta, y aparte el Facebook está dando mucha promoción, ¿no? En parte lo que dice es esto. Habla de que, aunque no tiene el gusto de conocerla personalmente, entiende que se enojó con, o sea, entiende su enojo con la gente porque criticó a su padre, pero que son gajes del oficio, o sea, que debes ir acostumbrando a que en una democracia es obviamente que piensa ese tipo de cosas porque es una figura pública, ¿no? Y dice por acá: ¿por qué son tan duros con él? Te preguntarás. Dice: bueno, los funcionarios públicos ganan mucho dinero y hay miles de personas dispuestas a sufrir críticas con tal de figurar en la nómina oficial. El sueldo bien vale los golpes, ¿no? Dice: pero no es tu padre de quien quiero hablar, sino de ti. Te confieso algo, me aterra que has utilizado la expresión hijos de la prole como un insulto. No me gustaría que los llamaras babosos, tontos, entre más groserías que vienen ahí, que no, están más fuertes. Es más, dejos. No me preocupa el que seas llamado dejos. En cambio, no puedes cruzar tu menosprecio a los hijos de trabajadores, de los obreros. ¿Sabes? Yo soy hijo de un minero, un proletario, y no me da vergüenza decirlo, o sea, empieza a criticar de eso, ¿no? Me voy a brincar porque está muy larga la carta. Dice: cuando leas estas líneas, haz el siguiente ejercicio. Revisa lo que llevas puesto: perfume, crema, desodorante, ropa, zapatos, celulares, aretes. Suma el total. ¿Sabes que te des encima más de lo que un indígena gana durante un año de trabajo duro? hijos de la prole son en efecto quienes estudian en escuelas públicas, quienes piensan en metro, quienes no comen cortes argentinos ni quesos españoles, quienes no se atienden al hospital ABC, quienes no viajan en el helicóptero. Y los hijos de la prole, por el contrario, deben hacer largas olas de fila en clínicas del Seguro Social, estudiar celulares y computadoras y apretujarse en transportes públicos. Los hijos de la prole, querida Paulina, ganan en un año lo que tu padre gana en una semana. Ojalá este gravísimo desliz no sea fruto de tu educación, que desiste en casa. Ojalá sea culpa tuya, fruto de tu arrogancia. Porque ¿qué será de México si lo llega a gobernar una persona que desprecia al proletariado? Tómala. Dice, por acá el último dice, Paulina, has puesto en riesgo el futuro político de tu padre. Pero lo que es más grave, si los jóvenes pudientes de México piensan como tú, ponen en peligro el futuro de México. Sóbate de esa. La carta está más larga, o sea, tiene más líneas, está muy fuerte, está así que directa a Peña Nieto. Más que nada Paulina. A Paulina. Paulina sí. Peña, sí, se me había pedido de ella, sí. Sí, que le... Y pues la verdad tiene razón, digo, qué bueno que dictas eso de que si esa es la educación que le da el querido papi, imagínate los valores que le está inculcando, los valores que puede tener él, ¿no? Sí, pues sí, son personas que pues que en la vida han tenido que trabajar así por algo en su vida, que se les da todo peladito y en la boca. Qué rico. Y pues mucha gente lo tomó también con humor, así de soy prole. Sí, es así como que, vamos, pero menos sé quién es el príncipe. Sí, aparte, bueno, yo no. De hecho, librerías, es decir, checa las imágenes de lo que es de librerías. Bueno, hicieron como un fondo de librerías Gandhi. Viene soy prole, separado, lo que es. Pro lectura. Y qué más cosas simpáticas. Cría hijos y te quitarán votos. Y... Ah, sí. Oye, ¿tú sabes cuál es el signo de Peña Nieto? ¿Cuál? Leo no es. No, mataste mi chiste. Sí, lo saqué de la misma página. Maldillo. Sí, ya, bueno, regresando un poco también, bueno, a lo que es nuestro programa. Los saludos. Un saludo a Liz, que igual nuevamente nos está escuchando desde Moss Beach. Saludos, Liz. Y que saludos. Quien sea quien pone la música se sacó un 10. Ah, por lo menos aparte, con la rola anterior. No nos fuimos con Kate, nos fuimos con. Ah, ya se olvidó. John Foltz. Okay. Y ya nuestros fondos navideños, ya porque estamos en diciembre. Ah, sí, ya huele a posada. También tenemos posadas. Super posadas. Ah, la posadita, papaya. Dice, las posadas. Dios, Peña Nieto, lero. Ese te pasa por lero. Aquí tengo... Claro que leen mayúsculas, obviamente. Y ser guapo no te quita lo pen. Leer, sí. Pero están varias ahí frasillas que están. Toda la gente... Hubo reacciones en ese momento de todo mundo. Desde lo de Peña Nieto hasta lo de su hija. Luego la otra gente fría comentando. Lo que sí se me hizo mala onda es que cuando estuvo en Trending Topic lo de Peña Nieto, lo quitaron. O sea, Twitter lo quitó. Era Trending Topic y lo quitaron. Entonces la gente se empezó a quejar, o sea, de que cómo supone que es una red social y es para expresarte, ¿por qué lo bloqueas? Sí, que no se manchen. O sea, ¿cómo hay que procede? Eso sí, también hubo mucha inconformidad de los tuiteros de por qué no dejan expresarte. También la mencionó porque no dejaron que uno lo critique a gusto. También es parte importante del proceso electoral. Y digamos que aquí ya está, el error de Peña Nieto pudo ya pasar a la historia. Ahorita ya su hija. Sí. Así como que. Es que fue lo más grave. Esto es como burla, ¿no? O sea, porque, pues, ¿cuántos políticos no se han equivocado así de que meter las cuatro? Pero ya realmente la hija dijo que ya te asusta así como de. Ay. Pues sí. Bueno, pues ahorita seguimos hablando del tema. Vamos a ir con la flaca. Nah. Bueno, no quiero. No es el tema. Estamos acá cotorreando. Estamos pisteando tranquilo. Digo. Leyendo tranquilo. Tengo otro comentario o chiste. Es el libro recomendado a Peña Nieto, La hija del presidente. ¿Cómo arruinar a tu padre en 140? Gracias por arruinar el top 10. ¿Por qué no el top? No, ya sé cómo. Eso se llama coordinación. Hoy no tendremos top 10. Gracias a. Qué chido, todo lo que iba a decir. No puede ser. No, ¿ya? Bueno. No de Dios. ¿Para qué nacías? Si ¿para qué nacías? Ay, me vale. Bueno, pues ya, no tenemos un tema, pero seguimos cotorreando pues todas las mensajes que vamos a decir en ese momento. Es que es lo bueno que nos preparamos, nos comunicamos. Tres libros que han marcado mi vida, por supuesto. La Biblia, la Biblia 2 y la Biblia regresa. La revancha de Jesucristo. No, bueno. Señor Peñadito, ¿qué le parece Benedetti? Muy bien, me gustan mucho sus pizzas. Ok. No, sí están buenos los chistes. No, está... Señor Enrique Peñadito, ¿usted sabe quién es Molière? Sí, el que inventó la máquina de moler carne. Ay, bueno, ahora sí les voy a cortar el tema. Nos vamos a Ralita. Okay. Nos vamos a ir con La Flaca de Jarabe de Palo. Para Peña, para Paulina Peña. Para Paulina Peña. Entonces, Rebe Cusey no veo lo que la gente Cusey quiere escuchar. No, no es cierto, para ella no. Fuera. número. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Tera de Culiacán, Sinaloa. Nos esperamos en el tercer juego, que se estará realizando el 30 de diciembre en el Polo Alterno de la UDG, señores. Recuerda, tu entrada es un juguete no bélico. Tocarán bandas representativas de Guadalajara y también nos estará acompañando una banda representativa de México llamada Northern Collective. Ahí estamos todos. ¡Hasta luego! Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Ay, con el burrito sabanero, qué bonita canción. ¿Te pedí el burrito sabanero? No, compa, nada más chinga, me manchate yo solo, mejor te dejamos así. Ay. ¿Sí? Ay. Sin comentarios. Pues niños. Mariposa, tan bonita. Esto estamos hablando de. Está aquí la troleada. Estamos hablando de Paulina Peña. Paulina Peña, exacto. Pues es que la verdad. Aparte de lo que de la cajeteó, la regó y todo, ¿qué chingados votar? O sea, todos están igual. ¿Y a cuál irle? Yo, por lo menos por Andrés Manuel, no votaría. Además, él ya está reeligiéndose. Era el presidente legítimo. Sí. No sé qué hace otra vez. Ya fue presidente, ya. Ya. Ya, sigue. El que sigue. No, pues está canijo, pero como dice, se viene la carta, o sea, si sí están. Lo que es la gente pudiente en el país, así los consideran. No, pues, yo soy cotorreo. Es lo malo del proletariado, ¿verdad? Somos gente que come frijoles, somos proletariados. ¡Yay! Tan bueno que están los frijoles. ¿Un sabor? Sí, con quesito. Con su cremita. ¡Ay, calla, tengo hambre! ¡Arriba el proletariado! Ahorita se va a escuchar el puro fondo musical y muchachos. Vámonos a comer. Ay, sí, por favor. Saludos a toda la gente que nos escucha felizmente. Que se quedan. Sí, tengo hambre. Se me antojó una torta. Coméntanos tus chistes. Tú tenías muchos chistes de Peña. Yo sé que. No, porque luego los matan. Ah, no, tú mataste el top 10. Está bien, no importa. Ah, fue sin querer. ¿Y tú sí lo hiciste adrede? No, yo no sabía que estabas leyendo los de esa misma página. Yo no sabía que me iban a robar. Yo siempre saco de... Digo. Señor Peña Nieto, ¿ha leído la Ilíada de Homero? Por supuesto, a mí también me gustan los Simpsons. Ah. Ah, pues claro, ¿cómo no? ¿Qué creen que nada más por ser acá me siento bonito? Sí, también. Exacto. Echa las caricaturas. De hecho, hay un video de los Simpsons. Si quieres, búsquelo en YouTube. No está editado, nada. Es un capítulo original de los Simpsons donde está llenando una solicitud de empleo, creo, Homero. Y le dice, papá, dime tres libros. O sea, tres libros que le digo, ¿te veía cuenta como libro? No. Un poco así, tres. Entonces lo subieron. Ya esta vez parte de ese capítulo, pero ahora lo subieron como Peña Nieto. Si gusta buscarlo, está. Bueno. A ver, antes de continuar, un saludo a Judith. ¡Hola! Que estaba muy felizmente estudiando para sus exámenes, pero que ya nos está escuchando y por eso reprobará. Ok. Gracias por incitar a la gente a que nos escuche. ¡Yay! Sí, claro. ¿Tiene qué? ¿Para qué estudias? Dime el profe. ¿Y tópica examen? Sí. Se va a caer el módulo. No pasa nada. No, es de aquí, es de Aguascalientes. Ah. No vi al profe. Me queda muy lejos la escuela. Se va a puchar el carro, vas a ver. Bueno, no, nombrar lista. Es más, frígatelo y no vayas a examen. Sí. Ah, no, bueno. Seguimos comentando. De hecho, también en lo que eran los comentarios fuertes, había... De hecho, hay un libro, porque yo sí los leo... Los diálogos de Platón. Que se llama Los Suspirantes. Es un libro acerca de los aspirantes a la presidencia de México. Y si el apartado de Peña Nieto dice, es un político educado, un político bien entrenado, sonríe a cada beso al niño, posa para la foto, se ríe. Gorditos y bonitos, muchachos. Así que lo que tiene bueno es que está muy bien entrenado. No sale del guión, nunca sale del guión. Y que se sale del guión y toma. Valió. Sí. Yo por él. Justo ahorita, ya que está... Empezó la recta final para los precandidatos. Exactamente, qué mal. Bueno, a mí se me hace así. Yo me pregunto, ¿qué habrá, o sea, como así imaginando, qué habrá pasado cuando Peñanito se dio cuenta de lo que hizo su hijita? No sé, compadre, yo creo que... No, yo creo que ni cuenta se dio porque ni lee. Pero, por ejemplo, llegan sus historias de campaña, no sé. Ah, es que hay un problema, es que resulta que casi. De... ¿Houston, su... tenemos un problema? Su pimpollo, anda citando... Citó esto y, pues, se, la prole se enfureció. Es más, ya tienen las antorchas aquí afuera. A ver, increíble. ¡Es increíble! A ver, ¿qué habrá? Yo se me he puesto una regañada. También pueden buscar en... Ya me, no sé si han visto que hay muchos videos de Hitler, la película de Hitler, donde les cambian lo que es los subtítulos. Sí. La película se pasa alemán y le ponen lo que quieren ponerle. Bueno, pueden buscar... Hija, Hitler se entera que Peñanito no lee. Es simpático, vale la pena verlo en YouTube. No, pues el burro. No, pues sí, así no. Ah, ok. Con el diccionario al lado, ¿no? No, digo, siendo sinceros, a mí no me gusta mucho leer. Digo, yo leo más por necesidad que por gusto. Pero no. Pero es que lo que dicen, lo que se comenta muchas veces es de que, ok, no lee. Pero vas a ir a la FIL. Eres un candidato. ¿Te van a preguntar de libros? Huevo, porque vas a la FIL. Es que se le olvidaron. Y vas a presentar un libro. O sea, obviamente debe preguntar mínimo cuál es tu libro favorito, en qué libro te inspiraste. O sea, algo te iban a preguntar, era obvio. Pero... Ah, yo por eso, tío, no leo y no presumo de que leo. Entonces, déjame así. Y de hecho se comentaba de que había una chava que está ahí. Pues ya ves que hay gente como que hacemos servicio social en muchas partes, hay gente que hace servicio en la FIL. Exacto. No me acuerdo, creo que tú me comentaste que le quitaron el baño. Alguien me comentó. Bueno, una amiga me comentó que ellas trabajan de voluntarias, entonces le quitaron el baño para todas las niñas, para hacerlo a la gaviota, ¿no? Dice, pero no somos muchas, ella es una sola, pero bueno. Tal dice que se le avisó antes de la entrevista de servicio proyecto que le iban a preguntar. ¿Ah? O sea. Yo creo que a veces se le pagó el chicharo, yo creo. No sé qué habrá pasado. Pero ya sabía lo que le iban a preguntar. Estaba informado de... ¿Y ni así? ¿Y ni así? Es que no leyó el guión. Ah, pues sí. Todo por escrito, claro. Pues... ¿Cómo iba a charchar eso? No, pues no. También, ¿qué más tienes por estos lares? Es que... El hámster anda un poco lento ahorita. ¿Qué? Sí. No, ya el hámster está... Anda... A todo lo que da, pero en otro business. Bruce Lee, o sea, de Bruce Lee, Peña no. ¿Ya vieron también lo que dijo Peña Nieto? ¿Qué dijo? Me gustan mucho los libros de Gael García Márquez. Gael García Márquez. Qué bonito. Ay, no. Y lo que también estaban comentando mucho es que... También estaba al lado de él lo que es el exrector del UDG. Tiene como lema que la educación es muy básica. Y así le puedo ayudar, pobrecito. No, sí está. Está difícil. No, que bueno. Contamos algo de Martin Burger King. Martin Burger King. Ya, pobrecito. Ya, pues estás ahorita nos va a caer estado mayor presidencial. Sí, como nos escucha Peña Nieto. Claro. De hecho, todas las semanas. Es fan, tiene su playera. Ah, ya tenemos playeras. Yo escucho Cromosoma 23, porque pues no sacan libros. No le. Sé que hay que sonar así como que somos acá bien pro. Ah, ok. Captó la serie. La gente se la cree. Sí. Okay. Entonces no hablo de proletariados, no importa. Ah, ok. Sí, déjalos. Los terrones, por favor. Ay, bueno. Ahí si quieren también buscar en el chistes y cosas, y pueden buscar la de Librería Peña Nieto en el Twitter. De hecho, creo que ya... Todo el mundo tiene la imagen. Pues nos vamos a ir con Rolita. Una cancioncilla que se llama American Boy. Que escuchen. Primera vez que pongo una canción yo. Ah, no es cierto. Estás en Radio Cusey. Después de tres programas, creo que sí. No sé. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Ah, bueno. Pero sí, tú llevas puesto canción. No es cierto. Sí, tú. Que no. La de Glee, la de. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Better promote

De ojos grandes y grandes ojos. Andaba buscando un tweet que hizo el Porfirio Díaz en Twitter. Estaba muy simpático, pero no lo encontré. Pero decía algo así como nota mental a los pobres asalariados, y no les gusta que les digan por el retaliado antes de las elecciones. Exactamente, de hecho. Aquí tengo otro como chiste. Ajá. Las materias de cada una de las figuras públicas. Matemáticas, Paulina Rubio. Cultura general, Ninel Conde. Inglés, López Dóriga. Claro. Geografía, Justin Bieber. Literatura, Peña Nieto. Me agrada, le queda muy, muy ad hoc. Sí. Sé que ahí estamos, yo creo que el tema de Peña por la Paz, pobrecito ya. Ay, está bien guapo, déjelo. Ay, sí, ya. Ay, ya, esténse. Oye, mira lo que me estoy encontrando aquí. Dime. Un diario francés llamó a Peña Nieto el Justin Bieber de la política mexicana. Ay, no, bueno. No se los niego. ¿Cómo hay que procede? No. Imagínense a tener. Ay, dice por acá, Pablo dice que qué mono con los fondos navideños. Ya es época. Y también nos dice por acá, yo pienso que hay que quitar las tarjetas de crédito por una semana a la niña Popis. Sus credit card. Sí. No dura una semana viva. No, exactamente, no creo que dure. Sin ser ultrajada. Puedes hablar al aire, solamente pon el tono de sordo antes de hablar y te damos permiso de que hables al aire. Es más, con eso los callas. Sí, de hecho con eso los callas, con el tono de sordo. Nomás lo pones y todos te ponemos atención y seamos felices. Los que te comentaban por acá, sordo oculto que está sufriendo al sordo normal. Sí. Que piensa que debe mandar a Peña a la escuela pública. Sí. No, pues sí. Yo digo que inmediatamente la matan y después le quitan la vida. Sí, fácil. Ok. Dura una semana y ya empieza abuelo Peñarito. Una gestación instantánea. Que Espíritu Santo ni que más, no. Mucho más efectivo. Que no. Y luego sale moreno de un brazo, güero del otro. Mitad asiática, güey. ¿Cómo pasó eso? Es que ya los chinos están donde sea. Ay, ya no. No, bueno. Ay, no. Bárbaros, bárbaros. Luego la desaparecen como a Poled y ¿para qué quieres? ¿No voy a hacer? Bueno, ¿alguien tiene más comentarios de Peña para matar el tema y seguir con otro? ¿No? ¿Ya? ¿Todo otro tema? Creo que ya sufrió todo lo que tenías que sufrir el compa y bueno. Pues tenemos. Que Dios lo bendiga para las próximas elecciones. Suerte con eso. Yo he puesto que había un montón de bromas en las boletas. Ya es que siempre ponen a veces es que voto por Carlos Slim o puras cosas así. Voto por el Dr. Simi. Yo le voy a poner alguna mamucada en las boletas. Casi puedo jurarlo que las próximas elecciones va a haber mamucadas respecto a este hecho en las boletas. ¿Voto por el proletariado? Algo así. O alguna cosa de que. O sea, algún comentario. Yo siento que va a haber algo ahí movido. Va a estar interesante, de hecho. Va a estar divertido. Pues matamos el tema. Que Peña lea, que sea feliz. Que se prenda su guión y que le quite del tour a la princesita un ratito. Sí. Por lo menos hasta que pase las elecciones, digo, le convendré al papá. Sí. Siguiente, hecho un video escándalo, ¿no? Sí. Bueno, en notas curiosas yo vi que hombres que escuchan en alrededor de la radio, pues, ya llegó por lo que llaman el invento que pueden pedirle a Santa lo que siempre han querido. Eso que vas a hacer dos problemas. Unos calzones que tienen una bomba de aire. Entonces seguro que sea, usted se puede inflar el calzón para que se vea que tiene paquete o no tiene paquete. Y lo puede inflar al tamaño que usted desee, según la cantidad de aire que presione con la bomba. Que mejor por no hay que llegar con tu pantalón apretado con tu super paquete hecho con tu bombita de aire. Pues suena interesante, pero yo creo que sería igual que las postizas, ¿no? Para las mujeres de boobies. Pues no, y ya la mera hora dices, ah. Esto no fue lo que me vendieron. Pero que, ah. Ay, hola. Ah. ¿Y no hay uno para las de atrás? ¿Y dónde los para venden? Para los que andan faltos, ¿de? Todos los todos los datos. Son entre estas, o sea, son como momentos curiosos que has estado sacando. Y también hay esta almohada con forma de busto para también que sean felices y puedan acurrucarse y tener hermosos sueños. Ay, sí, ese sí va a quedar así, comprarle una de ellas. No, al pobre tipo. Pero... ahí voy de anto, déjame el impro, ¿no? Ay, ay, ay. No, imagínate donde se te reviente. Que no sé, estás acá ocupado, no sé, de repente se te revienta. Yo creo que reggaetón ahí. Yo creo que se debe doler, ¿no? Me imagino yo. Pues yo creo que depende de qué tan fuerte lo infles. Es que imagínate, mejor dicen, ah, yo quiero el modo super nigger, ¿no? Ay, bueno. Estaré canijo. Dice por acá Ángel Gómez Flores, dice, sí, vi de escándalo de Paulina Peña, sí lo veo. Creo que todos. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí. Y también tenemos las noticias curiosas. ¿Alguna noticia curiosa que tengan por allá? Por ahí no tengo ninguna noticia curiosa. Todo vale. Por ahí tampoco. Y hicieron también el árbol de Navidad más grande del mundo. ¿Y lo encendió? No, no todo en la vida es Peña Nieto. ¿Qué no aprendiste de la elección con los panamericanos? No toda la vida son panamericanos, ¿eh? Pero que nos pasó después de panamericanos, nos quedamos sin tema. ¿Por qué no hay otros panamericanos pronto? No. Ya se pidieron los olímpicos. ¿Ya? ¿Oficialmente? Sí. Me parece que sí. La candidatura está desde que todavía no terminaron los Juegos Panamericanos. No, Dios nos libre. ¿Pero dónde serían? O sea, ¿lo pidió Guadalajara o lo pidió México? Ah. Guadalajara. Nos va a cargar el payaso. A ustedes, yo me regreso a mi chilanga banda. Pues te traemos, ¿qué problema? Hombre, estamos aquí. No, yo me voy de voluntaria. Extraño ya los lonchibones. Ya. Claro. En serio. Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Ok, bueno, también en el árbol nos dio el Papa Benedicto, no sé qué número sea, pero... 16, creo. Es que me cae gordo. Cierto, 16. Es que me cae gordo. Pero lo encendió, el árbol más grande. Se parece a uno que sale en Star Wars. No, al Conde Dooku se parece. No, Darth Sidious. Palpatine. ¡Es increíble! No, pues queda todo. Y mira, mis curacas. Es que quiero ver lo de que me preguntas en dónde. Yo me imagino que si enciende el Papa sea por allá, por Italia, pero realmente no tengo la información. Sí, quiero buscarla, pero allá tengo. Pero sí, lo enseño. Entonces, con una cancioncilla, ¿cuál es, Carlos? Vamos a ir con justo a tiempo. Ay, con la Lola de Café Tijano. Es en Radio Cusey FM. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Ahorita volvemos. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Caminar. que no perdona es el tiempo de la fruta y la pintura. Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! No, chines, yo soy electrónico. Usalo para todos los del Lenin y del Temen. O sea, como una onda machine. Un saludo para todos los machines del Temen. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el CUSET. O sea, él es la onda machine. O sea, en la que la red es fuertísimo. Ahí nos vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grada la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitoche? Palitoche, güey, se me está tambureando, qué pedo. No, pero tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale de huevo, cabrón. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar en mi diccionario y además te la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men. No, no entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que es el examen de ser vegetales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que palitroche significa ¿me dice una pregunta, por favor? Sí, creo que sí sabes qué es palitroche. Ah, es un palito. Muchas gracias. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. ¿Ah, ya? ¡Yay! ¿Ah, sí? ¿Qué no me dijeron? De hecho, estamos aquí de vuelta en ese comunicado. Ah, ok. Estamos hablando de lo del árbol navideño más grande del mundo. Lo encendió Benedicto XVI desde su despacho, presionando ON en una tablet. ¡Oh! ¡Es todo! Wow. Ya, para que venga. ¡ON! ¡ON! ¡Push them! ¡ON, puto! Ese árbol fue creado en 1981, el árbol más grande del mundo, que de hecho en realidad es una silueta de un abeto ubicada en las faldas del monte Ínguino, delimitada por 300 puntos luminosos y coloreada en su interior por 400 lámparas. Andalos. Benedicto iluminó la tarde de este miércoles pasado, o sea, ayer, dando clic en un dispositivo móvil tipo tablet con una aplicación mediante la cual transmitió la corriente a la decoración. Ok. Wow. Ok. Se fue... para esto, para ser presente en este evento tan importante, fue transmitido por videoconferencia desde su apartamento privado en el Palacio Apostólico con el pueblo de Gubbio, en la céntrica región italiana de Umbría. Hombre, está bueno. Primero dijo un mensaje a los pobladores, saludó especialmente el comité del árbol de Navidad más grande del mundo y después apretó el botón de la tablet, por lo cual se dieron electrónicamente las luces. Chévere. Wow. Es como mandar una oración. Ándale. O sea, qué moderno, ¿no? O sea, ya no tiene que molestar. Imagínate, ya puedo hablar con Dios cuando yo quiera. Con bien mediante mi tablet. De hecho, si puedes, hay una aplicación que se llama Talk with God, que es un bot y es como un chat y se te abre y te. Se supone que te contesta así como si fuera Dios. Lo único que está en inglés. A mí me gustaba meterme a veces a pensar con él porque me gusta sacarlo de, o sea, sacarlo de sus códigos y que de repente suelte toda la información de su programa y que admita que es un robot. Ok. Es divertido porque entonces sale su papel hasta después de que le haga ciertas preguntas. Es cuando dice, ah, sí, robot. Ay, vamos. Está divertido. ¿Qué más? Recordando un poco las fechas del día de hoy. Hoy 8 de diciembre. Bien. En 1886 nace en Guanajuato el pintor muralista Diego Rivera. Yo tenía un sapito. Yo tenía un sapito. ¿Por qué sapito? ¿No has visto una foto de Diego Rivera? Nope. Ah, para el sapo. Ok. Qué bueno que se diviertan. Sí, está padre. Bueno, sí, preciso. Sí, Diego Rivera. Diego Rivera. Y en 1980, en la ciudad de Nueva York, John Lennon es asesinado hoy 8 de diciembre. Que su fan lo estuvo siguiendo durante un montón de tiempo para antes de darle el tiro de gracia. Qué triste, ¿no? Sí. Así de, si no es mío, no será de nadie. Ay, man. ¿Y qué tal noticia ha pasado hoy? Hoy también es... Hoy es el natalicio de Jim Morrison. Muchísimo. Otro gran músico. Ya, ay, qué bárbaro. ¿Cuántas fechas el 8 de diciembre? ¿No es 8 de diciembre? Ah, me equivoqué. Ya, ya pesta Navidad, ya posada, ya desmadre, ya todo. Bueno, como no tienes más noticias curiosillas, pasaremos. ¿No? Pues no sé, no cotorrea, yo me imagino que no. Yo aquí tengo que un hombre sobrevivió a una nevada consumiendo cervezas congeladas. Ah, caray. ¿Cómo consumes una cerveza congelada? Pues la abres y pss, te lo tomas. Pero si está congelada. Pues hay que prevenir el congelamiento y tomar cerveza, ¿no? Sí, ¿no? Yo digo, no vaya a ser, nunca esté uno suficientemente prevenido para... O sea, que las noches buenas. Pues aquí dice que se las comió como que si fuera comida enlatada. Nos comentaba del tema pasado, bueno, de la noticia pasadita, nos comentaba Pablo que los que también similar lo del calzón de hombre a los pantalones de las chicas que levantan. Y al momento de la hora, puff, todo se cae. Cuac, cuac, cuac, cuac. Nos queda, ya son, qué bárbaros, son 6:20. Ay, qué bonitos muchachos. Sin entender, ya estuvimos platicando muy bien, qué bárbaros. ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo? Dios mío. ¿Qué? ¿Alguien que sabe manejar una J-Table? ¿No? Bueno, vamos a platicar de un tema el día de hoy. No. Es que tú te vas a regodear contra nosotros. ¿Por qué? ¿No? Sí. ¿De los depas? ¿Quieres hablar de los depas? ¿Quieres que me regodee? ¿Qué vas a hablar? ¿De que te van a atorar? Sí, ¿puedo regodearme? Sí. No, yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Yo? Maldita sea. Después, cuando manden canción, debemos de ponernos de acuerdo que jodes, vamos a hablar porque si no pasa algo. No, ya, nos pedimos. Sí. Voy a platicar mejor con los señores de cabina porque ya. No, también andan en ese rollo. ¿Mándeme? Compa, entiendan, proyectos finales, exámenes finales. Pues mañana tengo tres de exámenes. De hecho, ese está el tema de la escuela, de la bendita y hermosa escuela. Sí, no, no manches. Tengo mañana dos exámenes, entregas de un proyecto final. Y el sábado, el último examen de este bello semestre que acaba de... que está finalizando. Que acaba de empezar. Que acaba de empezar, no. Que está finalizando. Bueno, ese sin contar los exámenes extraordinarios, ¿no? Pero bueno, entre ordinarios ya son mis últimos y nada, estoy muy impresionado. Ya se acabó el estrés. Pero fíjate, ¿cómo va cambiando las cosas? Cuando uno estaba en la primaria, se quejaba de que tenía un chinampa de tarea, ¿no? Yo te tuve esa tarea y dices, por Dios, niño, eso no es tarea. No sabes lo que es tarea hasta que naces en Cusey. Yo puedo ver a los de todas las demás carreras y decir, no sabes lo que es tarea hasta que naces en Cusey. Lo que es el estrés a todo lo que da, hasta que no caes en este maldito centro del demonio. Bueno, hay centros educativos donde les dejan todavía más tarea. ¿Cómo cuál? Pues, allá en el DF. Ah. O sea, lo que estoy haciendo aquí no es nada comparado con lo que debí de haber hecho allá. Lo que pasa es que aquí metes materias con maestros que no dejan tarea. Ok. ¿Eh? ¿Y si te vas con los barcos? ¿Barcos? ¿Cuáles barcos? Yo agarro puro transatlántico. Portaaviones. Ándale. Pero fíjate, toda la vida nos la pasamos en la escuela. Bueno, no toda la vida, pero sí, todo el inicio de tu vida hasta los 20 y tantos años, te la pasas estudiando, matando neuronas. ¿En promedio como una cuarta parte de tu vida? Sí, no es un promedio. Más aún. Te la pasas en las aulas, desde que empiezas en la primaria con tus 6 añotes de lo mismo, una y otra. Ay. Y otra vez. Si mencionas la secundaria, que son otros 3 años de los que viste los 6 años primeros. Y la prepa, que son 3 años de lo que viste los 3 años pasados y los 6 años anteriores. Así como que no, otra vez no. me acuerdo que yo ya estaba odiando las materias de español, porque en la primaria obviamente te explican, ¿no?, sobre esdrújulas, bueno, todos esos temas de ortografía, gramática, bla, bla, bla, bla, bla. Lo mismo te lo explican en la secundaria, supuestamente un poco más avanzado. Supuestamente. Pero llegas a la prepa y dices, ah, ya no más español, jajaja, existe una materia que se llama lectura y redacción, donde es exactamente lo mismo. No, ya se puse ya taller de comunicación a la escrita y es otra vez lo mismo. Sí, no manches. En todas se ve el circuito de la comunicación. Circuito de la... Emisor, mensaje y receptor. Ya se te olvidó. No, algo así. En todas. No, ya en demás. O también típico que llevas cursos de inglés y es lo mismo. O sea, empiezan de lo mismo todos los malditos cursos de inglés. Pollito chique, gallina. El verbo to be. Ah, como de odio también. Y clásico te pone a cantar canciones. Normalmente las de los Beatles. Ándale. ¿Y precisamente hablando de canción? Nos vamos a ir con una canción. ¿Sí, ya? ¿Ya? ¿Yo? Pues no sé. Pues no. Vamos a irnos con una canción de Lily Allen que se llama LDN. Espero que les esté muy motivada para que empiecen su viernes chiquito. Ya sea en Radio Cusay FM, lo que gente ustedes quiere escuchar. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Ay, muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. ¿Puedo grabar el promo? Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23 todos los jueves de 5 a 7 por la tarde. Por la José. Bien, Stitch. ¿Cómo le Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. ¡Ay, qué bárbaro! Yo sí estaba viendo, pero estaba acá muy en el río. Yo no, es que no en otro planeta, Tierra. Es que la escuela, la maldita escuela. En otro planeta, Tierra. Es lo mismo que me quedé así de, en otro planeta, Tierra. Ah, pues chingamos, ¿cuántos somos o qué? Bueno, ¿cuántos planetas, Tierras conoces, mijo? Es que estoy viendo en el suyo. ¿Dónde está? Bueno, ya dejé de presumir mis planetas tierras. Ok, si quieren me salgo, una bronca. Creo que en la escuela, típico que estás en la primaria y típico que en el baño se aparece una niña y no pasa el baño. En el último baño se aparece una niña o un niño. ¿Hay donde el intendente guarda las escobas y los trapeadores? Ajá, típico. ¿Y para que no se los agarre? Dice que... ¿Cómo usa los trapeadores? Como ahora escuché en las noticias de que supuestamente el conserje de la escuela les toma fotos a los niños al salir del baño. Ay, güey. Qué enfermo. Trifi. Porque ni siquiera es algo así como que... Sí, y que supuestamente les pegan. Pero ¿por qué no me dijeron que no se le pegan a los niños cuando yo iba a la primaria? Yo me acuerdo que mi profesor cuando estabas bien sacaba la cadenita y te pegaba en las manos. Ay, güey. Fue horrible. Yo estoy aquí en Cusey, hay una maestra, la maestra Yasmín, que te... Bueno, la araña, también, sí. Que te ve con torre y te vente los plumones. Y tiene un tapinche tino. Que Dios guarde la hora. Y luego, bolas. Y la Yasmín se quita la chancla y te pega con la chancla en el hombro. En el lugar de la pelea donde tengas más claro, más blanco, el chancla, que te marque la suela de la chancla. Cosa bárbara. También digo que es en la primaria y te sabes la marcha de Zacatecas porque te ponen diario. La maldita marcha de Zacatecas para entrar y forman. A ver, sexto A. Distancia por tiempos. Está todo nuevamente. A ver, fulanito. Y lo está desfajado. Si siguen hablando, no van a entrar al salón. Y ahí tenemos estos cotones su desmadre. Según eso que el lunes se supone que el lunes se da con tu uniforme completo porque era el día de honores a la bandera. No, que el único bueno de honores a la bandera era que te quitaba clases. Te quitaba parte de tiempo de clases, pues estaba fuera un ratito más. Era lo único que tenía de rescatable el honores a la bandera. Excepto para mi amigo Carlos que se desmayó, pero... Sí. Ok. Y te digo también que estás en el receso. Bueno, no sé si en sus escuelas, pero en mi escuela agarraban a los niños como mano de obra y te ponían a vender dulces. Sí, también en la mía. ¿La tuya no, Chilango? Mándeme. ¿Yo? ¿Yo? Que en la escuela nos ponían a vender dulces. Ah, sí. Dulces, boings. Enejadas. Que supuestamente era para la cooperativa, que al final te tocaba como 5 o 6 pesos al final del año. De hecho, sí, de todo lo que vendí nomás, eso me... A mí me gustaba porque en sexo, o sea, todos los de primero, segundo vendían así, no sé, que donas, palomitas y mensajes así. Pero los de sexto vendían los lonches de pierna. Que eran más una reja como ponle con 30 lonches de pierna, que están muy sabrosos. Bueno, a mí mejor en ese tiempo se me hacía así como que lo más delicioso del mundo. Entonces se acababa, desde que el niño que le tocaba vender lonches de pierna iba saliendo del salón, yo tenía fila atrás por lonche de pierna. Lo único bueno de vender lonche de pierna es que al que vendía lonche de pierna te quedabas con uno, de a gratis. Todo el mundo dice, yo vendo los lonches de pierna. Madre, con todas las ocasiones. Pero era muy sabroso. Claro. O también en la escuela se daba lo de la guardia, que a los quintos y sextos les tocaba cuidar en el receso a los más chiquitos. Así de, tú no corras, tú no hagas esto. Ven, te voy a llevar a la dirección. Ay, corriste cinco papeles, juntas cinco papeles de multa. Ándale. Ay, yo lo recuerdo. Sí. No, yo me recuerdo también cuando, bueno, también cuando era verano, o las épocas de calor. Ajá. El que vendía Boeing. No. Sí, se acababan. Igual ya teníamos fila. Ah, porque ya ves que era por grupos, ¿no? Sí. Creo que era, primeros vendía un día a la semana, bueno, una semana, luego segundos, otra semana, terceros y así. La verdad no me recuerdo bien cómo era la dinámica, pero sí, el que vendía los Boeing, no, pues de esos de triangulito, que era la onda, acababa rápido. Sí. Ok, se oye muy mal eso. Está bien. Pero es que la escuela, yo decía ahorita que porque me distraje con los Boeing, se me fueron las cabras al monte bien. Ah, me acordé que para estas fechas era típico que le ponía el pizarrón. A ver, ¿qué quieren para la posada? Y a pizza, hot dog, y ahí tenés los votos, ¿no? O tortas ahogadas. Tacos dorados. Y ahí te mandaban a traer tu, te daban tu super paquetito posadeño, que incluía tu comida, tu vasito con refresco y tu bolo. Un bolo que tú habías hecho en manualidades, cabe mencionar. O sea, eso era un robo. Y que aparte tu mamá tenía que llevar dulces porque llevas, o sea, por ejemplo, tú llevas una bolsa de paletas y otra bolsa de chocolates, por decir algo. Entonces tu bolo te incluía una paleta y un chocolate, ¿no? O sea, de que tú ponías tu bolo, tú lo haces en artísticas, en lo que sea, la forma, y te rayas con cosas que tú llevabas. Pero, no era el niño muy chingón con su maldito bolo de salida, ¿no? O el intercambio que hacían en la primaria, que es que era de 20 pesos, no sé, pero faltaba el que se gastaba más, y otro que se gastaba nada, y se cogió. Mi regalo piojo, ¿no? Sí, una vez me lo aplicaron así, al intercambio de 100 pesos, y me dieron un barquito, y dije, pues sí, la de haber costado 100 pesos, era un barco de escala. Y resulta que una vez yendo por algunas tiendas departamentales, me encontré que el barquito valía 50 pesos. Ah, qué manchado. Pues se puede que se pone, esto ya lo que se usa más así como que, no sé, intercambio de bufanda, intercambio de bolo. Para intercambio que no haya así de tazas. Como, para que no haya fallas y todo. Calzones con mismo. Bombita de aire para que se te vea el paquetote acá bien grande. Ah, dale. Ok. Sí, porque. Y ahí varias si es niña, no. O sea, ya. Si va para arriba, va para abajo. Ándale. Pero sí. Y es eso que quieren estandarizarlo con lo de las tazas. Igual nunca falta el que se le olvidó y compra la taza así en la papelería que tiene más periódico que nada. Y otro que sí compra su tacita acá con dibujito animado, el sombrerito de Navidad. Qué lindo. No pasa. Y también que estás en sexto de primaria, te sientes el más grande, sientes lo más cool que hay. O sea, el mundo no te merece, eres de sexto. No, es bárbaro, porque me acuerdo cuando, bueno, en primero de primaria, eras así como que el nuevo, ¿no? Ajá. Eras la presa de cualquier otro grupo que existiera. Hasta los de segundo te veían, no sé, como que te aterraban la gente mayor. Ajá. Conforme vas avanzando En la primaria. Y ya en, no sé, en tercero o cuarto semestre, ya te sientes como que con un feudo en la escuela, ¿no? Sí. Así dices, ya tengo cierto poder. Sin embargo, todavía tengo que presentar tributo a los reyes, ¿no? Pero ya cuando estás en sexto año, es así como que, ya, ahora sí, aquí yo mando. Se me cuadran niños de primero. Sí, es genial estar en sexto año de primaria. Y luego te sientes súper grande. Que te ya lo ves en esta edad y dices, no manches, tenías 11 años, pero tú te sentías, o sea, wow, eres cool, eres grande, es casi un adulto, según tú y tus nervios. Entonces, por acá, Pablo nos dice que guerra de limonazos a la hora del recreo. Los guayabazos. No faltaba. También. A ver. Del árbol que hubiera en tu escuela, del árbol frutal, se armaba. No, te aventaron el árbol completo. Yo. A ver, el niño de azul. Aquí ya nos están escuchando nuevamente. Mi compañero Arturo. Sergio Chivaquita. Saludos. Nos está escuchando. Saludos. Y pues vamos con una canción. Vamos con Bonito de Jarabe de Palo para Judith, que me lo estaba pidiendo desde hace rato. Vamos. Es en Radio Cusay FM. ¿Qué la gente de Cusay quiere escuchar? Arre. Volvemos. Simón, volvemos. Banda. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar,

aquí de vuelta, Cross 23. Yeah, yeah. Nos comentan por acá que una escuela no es una escuela si antes no fue un cementerio o donde murieron preferentemente mujeres. Sí, es cierto. O indios. Indios. Gente que muere en los baños. Ángel Gómez Suárez. ¿Es tan común? Claro. Muy común. No, entrando con la escuela. Entonces tú eres a sexto y eres lo más cool del mundo. Y luego entras a secundaria. Y esto es lo más bajo. Es el grajo. O sea, lo más bajo en la escala de la secundaria. Eres un prepuber, un puberto imberbe, que ya es todo chaparrito en una secundaria donde ya uno de tercero ya tienen barba. No te metas con esos temas, por favor. Alguien que debió de haber madurado. Bueno, le debió de haber crecido la barba desde hace tiempo. No importa. Pero sí es cierto, o sea, llegas de tu gran ascenso, sexto primaria, llegas otra vez a ser un grajo. De hecho, es por eso que los de la secundaria son la mayoría muy traumados. Porque si en sexta se sintieron así como que la octava maravilla del mundo, en primero para ya, que en secundaria los vuelvan a tomar como basura. Entonces tienes que ir escalando tras la escala evolutiva hasta llegar a tercero, donde otra vez eres lo más cool del mundo. No, deja de eso. Cuando pasas a segundo de secundaria, o sea, eres el relleno del sándwich. Sí. Sí. Qué rico. No, cual rico. Por lo menos en la secundaria en la que yo iba, los de segunda, a los que más le cargaban batería, los profesores, tanto alumnos de primero como de tercero. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes un poder como para mandar sobre la escuela. Pero eso sí, tampoco, te puede mandar tanto. No sé, tienes muchos problemas siendo alumno de segundo, de secundaria. O sea, que en mi escuela no era tan así, los de segundo estaba así como que... Sí, qué raro está. Las escuelas chilangas están muy, muy pesadas, ¿no? Pues no las he cargado, pero yo me imagino que sí. Y está Víctor Castrejón conectado, pues si quieres invitarlo. Ah, pues invítelo. Ya lo voy a invitar. Que se nos una. No, pues que se te unate. Chinga, me salto yo solo. Invítalo tú. Ay, no tú. Para que se te una. Ay, no tú primero. No, tú invítalo. Bueno, ¿y qué más pasa en la secundaria? Ay, tú quieres saber. Pues es que yo... ¿No fuiste o qué? Sí, pero no entraba. Me veía para afuera. No, y es tercero. Entonces ya empiezan los festejos a salir de noche porque son fiestas de 15 años. Y te invitan a las 15. Los de tercero, ¿no? En tercero, por eso. Las primeras pedaceras de tu vida. Exacto, la primera vez que vas a tomar alcohol sin supervisión. Exacto. No, o sea, tú a tus papás, puedes salir, puedes vestirte. Bueno, en el caso de las niñas, te pones tacones. O sea, te quedas bien. ¡Wow! Porque discriminas a los niños. Bueno. Y entonces, y vas y puedes tomar alcohol. Y puedes bailar. Y puedes llegar a tu casa, no sé, a la 1 de la mañana. Lo cual es. Bueno, ya, casi llegas, te duermes inmediatamente. Es como para que tus papás vayan acostumbrando a las próximas fiestas de la prepa. Ni siquiera llegas, no van por ti, pero... No, de hecho, por ejemplo, aquí nos comenta Chubaquita que él le debe su apodo, Chubaquita, a un profesor que tuvo en la secundaria y que ha permanecido hasta actualmente los 25 años, imagínate. Yo tengo una duda, ¿por qué él es así con ese pausado cuando lees los comentarios de los demás? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué? Así de... Es el apodo que ha mantenido hasta ahora. Ah, es que es el caché. Es la marca de Chilango. La Chilanga marca. Les manda saludos Víctor Castrejón. Dice que no puede escucharnos porque está en examen, pero que va a descargar el podcast. A ver, espérate. Choro. Estaba en Toluquilla hace unos momentos. ¿Cómo puede estar en examen? Ay, dice, estoy en examen. Ya, yo dije, pues que mucha suerte. Y Chorero. Cuando escuche el podcast, sí, escucharon esos saludos de vuelta. Un saludo para Víctor. Pero entonces decía yo que puedes salir. Y luego no falta. O sea, lo peor que puedes hacer es ponerte borracho porque entonces ya te dejas ir después. O sea, tienes que fingirla. Y empiezas a aprender tus primeros trucos de borrachera. Los primeros pininos en el aspecto alcohólico. Es que todo el mundo se sabe, ¿no? De hablo de ladito. Casi que de que traes una Halls. Que luego aprendes que no sirve, porque solo es como a Halls con alcohol. Sale peor. O de ya llegué, mamá, y directo al cuarto. Sí, directo al cuarto, estoy antes de que cansado. No tenga qué cosa. Exacto. ¿Cómo estuvo la vista? Ah, pues bien, me aburrida. Buenas noches. Y te desapareces antes de que empieces a arrastrar las palabras o empieces a decir cualquier burrada del mundo. Aburrida. Aburrida. Sí, tratas de decir menos palabras posibles, ¿no? Y me dices que tuvieran CH o S para no arrastrarlas, ¿no? No voy a hacer. Ah, qué linda es la secundaria. Claro que afirmativamente, madre. Ay, ya pues. Afirmativo. 10-4. Total que... Ya, pues... Otra vez, te voy a pasar lo misma maldita cosa. Voy a estar en el top y... Sobas a la prepa. Voy a ser otra vez el maldito escalafón más bajo de toda la cadena. Bueno, ya en la prepa ya no se ve tanto así como que... Algún poderío, algún poder sobre... grados superiores. Pero ya es con tu cara de qué demonios. O sea, primero, ya, bueno, lo cool, que ya puedes tener tu ropa normal. No ocupas traer uniforme. ¿Eh? Y eres cool. Pero te cambian todo lo que era la metodología de que antes de la secundaria tenías que ir. Tu maestro llega tipo primaria a tu saloncito, bien mono. Ay, no. Ahí en la prepa ya empieza así como que ves a buscar ciertos como los talleres. Y es como verte en la escuela y llegas casi con tu papelito de en qué salón me toca, maldita sea. Y no sabes ni qué onda. Todo el mundo está bien aclimatado ahí ya. Una que viene de CETIS. El profesor todavía llegaba a tu salón. Sí, para laboratorios te tenías que trasladar al salón correspondiente. Pero pues todavía era de que el profesor llegaba contigo. Y entonces entre que llegaba un profesor y... Bueno, se iba un profesor y llegaba el otro. Era donde se armaba el relajo. ¡Ay! Se conectó la patrona. La patroncita. Ah, con su compu nueva, de seguro. Seguramente. Déjame la que la mando para que escuche y ahorita le la patrona, la patrona. Porque sí. Aunque sea ya el final. Sí, no importa. Como 10 minutillos. Bueno. Bueno, en mi caso, sí. La prepa, pues sí te puedes mover para ciertas cosas. Y aparte, yo digo que si no. O sea, es como demasiado poder. Porque puedes no entrar a clase. Nadie te cuida. Por eso te digo, o sea, ya no hay tanto de que los de grados posteriores, los de cuarto o quinto semestre, te estén fastidiando, porque hay veces que esos mismos de cuarto o quinto semestre están llevando materias contigo. De hecho, no falta. Empiezo a saber lo que se empieza a hacer, un poquito más tareas, pero así como que, pues ni tanto, porque básicamente te la puedes baquetonear toda la prepa y aún así pasar. Exacto, exacto. Sí. Hasta que, pero luego llega el examen de admisión a la universidad y dices, ay, güey. ¿Esto me debían de haber enseñado? Se supone que esto sé. ¡Ah, santo Cristo! Y ahí es cuando no la ves venir. Nomás la siento. Ajá. Ay, güey. Okay. No, yo creo que sientes la mitad, la primera mitad de lo ya. Y la siguiente mitad cuando tienes tu primer departamento en CUSEI. ¡Ah! Precálculo, sábado de la mañana. Ese precálculo es una... Tú vienes muy feliz, o sea, tus matemáticas de la prepa con tu calculadora y toma la cachetón, llegaste a CUSEI. Ay, papá. Si hay materias de coladera que les dicen, no, para filtrar, ajá, precálculo sería una de ellas, ¿eh? Y luego bien. Y es del primer semestre, imagínense. No, bueno, a mí me conflictó más que yo llevaba en primer semestre estadística. O sea, yo era como de, ¿qué demonios? Todos sean de tercero o cuarto. Y yo, maldita sea, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Pero pues, ¿sabes? Mi plan de estudio está para primer semestre de estadística. Muy bien, vamos a ir con una canción. Ahorita volvemos con la última y nos vamos. Vamos a ir con... Fuck you. Fuck you. Fuck you. De Lili Allen. Estás en Radio Cusi FM. Lo que la gente cusi quiere escuchar. Boy. Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23 ya para despedir el programa. ¡Yeah! Y... por fin. No tenemos el top 10 porque el top 10 no lo arruinó Chilango. Gracias. No hubo comunicación, no me dijeron nada. Soy inocente. Tenemos un top 7. Yo toallitas Pilatos. No tienes cómo defenderte ya. Tenemos top, no tenemos top 10, pero es un top 7 de cosas que no le debes decir a un estudiante de Cusey. Así es. Empecemos con la 7. Una de las cosas que no debes decir es: no te preocupes, para la otra pasas. No, okay. Sabemos que no es verdad. Sabes que no es verdad. Por algo hicieron el artículo 34. ¿Por qué te lo dicen? Es un insulto a nuestro estado emocional tratar de animarnos con semejante mentira. O sea, la única respuesta digna es tu mamá. Mentarle la madre. Francamente, su mamá. Pero como estamos hasta el cuello de tantas cosas, pues lo único que decimos es, pues sí, hay palota. Sí, claro. La sexta cosa que te va a decir un estudiante de ingeniería es, ¿qué tal el examen? Baboso. Y la respuesta sería, mal, el examen mal, asqueroso, chingaquito, cagamadres, mal. Obviamente la semana que me pasé estudiando como perro, no vi todo que me ensalten horriblemente. ¿Para qué preguntan? Para estar de miseria, para decir, no te preocupes, a la otra pasas. No se pregunta, lo único que puede yo salir del agujero es dinero. No sé, y los amigos de tu novio. La botella. Si no están dispuestos a nada de eso, manténganse alejados y no se regodien de nuestro maldito infortunio. Estas son unas top 7 que sacamos, que está, es una como una cartilla que pueden buscar después como cosas que no decir frente de ellos. Nos vamos a ir ahorita con la siguiente, que vendría siendo, ¿qué número? Las 5. La 5. La pregunta, lo que no se le va a decir es: ¿pero no se ha acabado la carrera todavía? Hijo de su carrera. A ver, vamos a ver. Cuando acabe la carrera, te aseguro que te vas a enterar. El mundo entero se va a enterar. Nos pondremos en el Messenger con tantas caritas felices que les van a doler los ojos. Lo publicaremos en el periódico, hasta en la tele va a salir. O sea, definitivamente, no lo vamos a esconder. Así que no nos pregunten si ya terminó la carrera, por favor. Por favor. Solo sé que nos llevamos un balazo. La siguiente es, ¿pero tan difícil es? No, para nada, está cagado. Es una carrera. Mamón. Yo es que disfruto pagando cada semestre para que me ensarten a cada rato. Pues claro que es difícil. Es tan difícil que sus débiles mentes son incapaces de comprender los niveles de dificultad y abstracción absurda a los que puede llegar un cerebro humano. Y no respondo a mis acciones si un estudiante de filosofía pone en duda la dificultad de una ingeniería. ¿Estás con la siguiente? La siguiente. Ay, pero el hijo de fulanita terminó la carrera en 4 años. ¿Y crees que me interesa? Pues bien, por el hijo de fulanita, aventémosle confeti, bailemos alrededor de él, invoquemos una orgía de sangre, por favor. O sea, de verdad, qué bueno que les vaya bien a nosotros, pero a nosotros no nos digan esas cosas, crean, de verdad. No tenemos prisa por terminar la carrera. También hay gente que no la acaba nunca, y no a sus papás diciendo, qué bueno hijo, estoy buscando a ti porque no te has dado cuenta que no la armas para esto. Pues vamos a ir con la siguiente. ¿Qué es? Es el silencio incómodo tras la pregunta, ¿en qué semestre vas? Okay. A ver, di algo, güey. ¿Te has preguntado? Tu objetivo era irte de nosotros y presumir que estás estudiando turismo y terminas en un año. Porque no falla. El silencio incómodo se rompe con un, ¿pero cuántos años llevas en la carrera? 5 años. Lo suficiente para saber que tu mamá y tu papá eran hermanos, que solo verte la cara. Que sepas que cada año es como un horrible infierno en el que te clavan cristales en el corazón y te arrancan las uñas con unas tenazas. Y sigo ahí por mis calzones. Así que no te vas a juzgarme. Soy muy rifado. Claro. ¿Y la última? Mi carrera también es muy difícil. Solo tienes que estudiar más. Sí, tu examen de meterse el dedo con un, en el sincericidio y olerlo supera con creces al temario de materias como análisis numérico, ecuaciones diferenciales ordinarias o el electromagnetismo. Sí, es que es muy duro que te hagan exámenes departamentales que te quitan temario y te lo promedian con la calificación final. Uf, qué complicado. Apenas queda tiempo para manosear a la perra de filosofía de lado. ¿Será eso? ¿Será que no estudia? ¿Será que no estudia? Pues, qué barbaridad. Es el top 7, gracias por escucharnos. Pueden buscarlo en internet. Está ahí, es una carta que algún ingeniero debió haber escrito. Está padre, pues si lo acusa leer completito y sin contratiempos. Sí. Gracias por escucharnos. Un saludo a la patrona Vania que nos está escuchando. Dice que escucha nuestra melodiosa voz. Y que qué palabras tan llenas de sabiduría, nos dice la patrona. Gracias, patrona, por escucharnos. Y espero que haya gustado estos últimos minutos de programa. Nos vamos a despedir ahorita ya. Un saludo a Liz. Ya han llegado los conspiranoicos por allá. Pues un saludo a todos. Escuchamos el siguiente jueves a las 5 de la tarde aquí en la misma estación de siempre. ¿Escuchaste cómo suena 23? En Radio Cusey. FM. Nos vemos y Cusey Network. Bye. Sí, bye. Chao. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of sour with vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Ha! I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to